soy difícil de olvidar. Y no, no puedes esperar que yo dé otra oportunidad. No, no, no me he podido olvidar, bebé. Vivo en tu mente, no sabes qué hacer pa' dejar de pensarme, pa' dejar de pensarme. No me he podido olvidar, bebé. Vivo en tu mente, no sabes qué hacer pa' dejar de pensarme, pa' dejar de pensarme. Así, tú ya no piensas que voy a estar de vuelta.